Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a dar con esta palabra. Hay un ciclo que hoy se cierra y no se abre más. Porque hay procesos en tu vida que hoy quedan sepultados, de los cuales ya tú no te vas a recordar nunca más en tu vida. Hubieron demonios que dejaste enterrado. Te digo por qué lo dejaste enterrado. Porque ellos vinieron con una sola misión y fue detener y estancar lo de Dios en tu vida. Y como no lo lograron, pues ellos se van a quedar bajo una tortura, bajo un lamento, bajo un crujir. Mi alma alaba a Dios de dolor. Te voy a decir por qué. Porque esos demonios que no pudieron detenerte, esos demonios que no pudieron detener el propósito de Dios en su vida, son los demonios que ahora mismo están siendo torturados por tu causa. Porque cuando los demonios pierden una misión, cuando ellos en el tiempo que se les fue asignado no logran, aleluya, la misión que se les fue delegada, entonces ellos tienen que ser grandemente torturados en celdas tenebrosas. Satanás lo atormenta sin misericordia. Él no tiene misericordia. Pero es una clase de tormento que no hay mentalidad para pensar en la tanta maldad que opera en el mundo de la tiniebla. Y eso le están aconteciendo a esos demonios, porque ellos quedaron derrotados en tu terreno. Ellos vinieron a tu terreno. Ellos vinieron, aleluya, a tu jurisdicción. Mi alma alaba a Dios, Cristo se lo permitió. Pero Cristo se lo permitió, aleluya, para que esa persona que lo enviaron, porque hay demonios que están siendo enviados a tu vida y es por altar de brujería. Hay demonios que están siendo enviados a tu casa y son por altares de brujería. Porque hay altares de brujería que se han levantado en tu contra, enviándote legiones de demonios para detenerte, traer miseria a tu vida, para traer, aleluya, tristeza, desesperación, agonía, para traer cuantas cosas a tu vida negativa. Ellos, aleluya, cuando no pueden cumplir su misión, cuando ya a ellos se les agotó su tiempo, porque hay gente que están gastando su tiempo y su dinero de balde. Si ellos supieran, aleluya, que ya a ti la brujería no te hace nada, ya a ti, aleluya, los demonios no te pueden tocar porque tú estás lavado con la sangre de Cristo, ellos no perdieran su tiempo. Esos demonios que están siendo torturados, que están siendo fuertemente azotados, atormentados, fueron los que te enviaron para traer miseria a tu casa, para traer desesperación, para traer, aleluya, estancamiento, y ellos no lo pudieron lograr. Por eso esos demonios, cuando salen de esa celda, salen con gran furia a arremeter en contra de aquellos que lo mandaron. Ora por misericordia por tus enemigos, porque tus enemigos, aleluya, no tienen quien defiende por ellos, no tienen, aleluya, quien luche por ellos, ni mucho menos tienen quien apele a favor de ellos, porque el malo será muerto por su maldad. Nunca te desespere a causa de la maldad, aleluya, de los malos. Más bien resiste, soporta, porque la misericordia tuya vendrá de Jehová. Jehová libra al justo, Jehová libra a aquel, aleluya, que está fiel delante de él. Y te digo que lo que Dios hace en medio de esos procesos, que le hace entender a tus enemigos de que lo que ellos te mandan para que a ti te vaya mal, es lo que Dios agarra para hacerte quedar bien, para que tú, aleluya, siempre estés mejor, porque tiempo de multiplicación viene, tiempo de prosperidad, tiempo de ensanchamiento ministerial. Personas grandes van a tocar tu puerta, personas con temor de Dios, personas que te van a honrar, personas que van a respetar tu llamado, personas que te van a querer de verdad, personas que van a amarte, aleluya, en el amor de Cristo, van a llegar a tu vida, van a llegar. Te dice el Señor, proceso superado, prueba superada, los demonios que fueron enviados para detenerte, ahora mismo están siendo torturados. Así que oren por misericordia por sus enemigos, porque ellos en verdad no saben que todo lo malo que ellos te lanzan se le va a ir a ellos multiplicado por 7 veces. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra. Viene ensanchamiento, viene multiplicación, viene un tiempo diferente para tu vida. Amén y amén.